Se trata de los Blue Chips, un grupo del área de San Francisco, de California. Nadie diría que están tocando tres elementos solamente ante el torbellino de sonido que están haciendo. En realidad, este grupo eran unos chavales bastante jovencillos. Se trataba de Dick Peterson, que se dedicaba a las voces y tocaba el bajo, Leigh Steppens a la guitarra, y Paul Wally a la batería. Lanzaron este primer disco, es del año 67, El Luto de Vinceo, Vincebus Eructum. Este disco es interesante porque de alguna forma marca lo que es el comienzo para muchos, entre los que me cuento, de el nacimiento de la música que luego se ha denominado como música heavy. Si bien es cierto que el primer disco en el que se considera sonido heavy es el primer disco que hicieron precisamente los Iron Butterfly, Mariposa de Hierro, que un año después harían la famosa canción Inhalada Vida, con la cual pasaron a la leyenda, hay que decir que ese disco, que se basa más que nada en el sonido heavy, en el bajo que llevaba Lee Dorman en aquellos momentos, un bajo muy potente, cambiaba un poco la estructura. No era lo que estaban haciendo, por ejemplo, Stephen Wolf, otros grupos que hacían más bien hard rock. Esto realmente fue un poco el inicio de lo que es el sonido heavy. Es curioso que solamente esos tres elementos desencadenaran tal torbellino de sonido. Entonces, como tríos funcionaban exclusivamente, pues no sé, grupos como los Cream, Jimi Hendrix con su experiencia estaba empezando también en aquellos tiempos, estamos hablando del año 67, o sea que es una cosa muy, muy novedosa para aquellos tiempos. También eran famosos precisamente por eso, por el sonido brutal, y porque fue el primer grupo que llenaban todo el escenario de amplificadores Marantz, con lo cual ensordecían a la gente, eran, vamos, un espectáculo verlos. Suplían también lo que era falta de virtuosismo en su primer disco, pues con una potencia y con una sinceridad que para sí la quisieran muchos grupos de ahora. Bueno, pues y ahora os pasaría a tocar el siguiente tema de ellos, que fue el que los hizo más famosos. Precisamente es la versión de un tema de Eddie Crocker, el Summertime Blues, tocado con bastante más potencia. Thank you. weeks I got to have off my vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow, oh, ain't no cure. Bueno, y ahora para vamos a ver qué es cuáles son las concentraciones, movilizaciones que tenemos previstas para esta semana desde CGT. Y bueno, pues tenemos que empezar con que mañana 7 de mayo a las 11 de la mañana vamos a tener una concentración en los juzgados en de la Plaza del Pilar, en apoyo al compañero Nano. El compañero Nano, al cual se le va, bueno, pues lo tienen por ahí para juzgarlo. Y bueno, pues a las, os repito, a las 11 de la mañana vamos a ir a hacer fuerza para sacarlo. El día 9 de mayo, el día 9 de mayo hay una huelga general estatal de la educación. Y a las 11 de la mañana vamos a tener una concentración en la Plaza de San Francisco para unirse a las 12 horas en la conserjería. Perdón, en la consejería. Por la tarde, a las 6:30, manifestación de toda la educación, de todos los movimientos, de toda la historia en el Paraninfo. Quedamos en el sindicato a las 5:30 para recoger banderas, pancartas, megáfonos, pegatinas y demás historias. Y a las 6:30 todos compañeros, todos a la manifestación. Que hay que tomar las calles. Recordar que hay que tomar las calles. El 12 de mayo, manifestación del 15M. Luego comentaremos un poco, ¿verdad, Germán? En la Plaza Aragón. El Sindicato de Sanidad nos ha enviado un correo pidiendo solidaridad con los compañeros y compañeras de limpieza de centros sanitarios. El día 7 de mayo, concentración a las 17 horas en Limpisa, Avenida César Augusto, número 66. El 8 y el 14 de mayo, concentración a las 11 horas en East Facility Service, Alcalde Caballero 88-90. El 9 de mayo a las 10 de la mañana, concentración en las oficinas de salud vía Universitas 36. El 13 de mayo, concentración a las 11 horas en Limpisa. Y el 15 de mayo, concentración en las oficinas de salud. Bueno, compañeros, lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos una semana movidita, hay que moverse y que todo aquel que considere es una persona de izquierda, pues debe de participar y debe de tomar las calles, ¿no, Germán? Eso es lo que pienso. Yo creo que más que un derecho, ya se ha convertido en estos tiempos en una obligación el tener que tomar las calles. No queda otro enemigo, lo tenemos enfrente y hay que plantarle cara. Bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a escuchar, Germán? Bueno, vamos a seguir con otro tema de los Blue Cheer. En este caso se trata de Out of Focus, que pertenece a Como Cara Ver, su primer single. El primer single que hemos escuchado, el tema principal, que era precisamente el Summer Jam Blues, versión del tema clásico de Dick Corcoran. Habéis podido observar, bueno, las guitarras, la batería, el bajo, todo, pues bastante, bastante potente para la música que se hacía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos en que, acordaros de que era, pues bueno, estaba la movida hippie, se tiraba un poquito más a la psicodelia, cosa que este grupo haría después, al año siguiente. Cambiaría bastante este tipo de sonido. De cualquier forma, este álbum pues es un antes y después, y fue un poco para mí el resurgimiento de, o el nacimiento, más bien, no el resurgimiento, ni mucho menos, de la música hippie. Si bien estaba en ya Iggy Pop con Stu y toda esta gente, Esto fue algo bastante más novedoso, bastante más potente y, en fin, rock duro como debe ser. Bueno, lo que queríamos comentaros hoy, queríamos comentaros un tema de actualidad, y es bueno que lo que nos ha parecido estos días, nos ha parecido en la prensa una situación en la cual resulta que daban por sentado que nuestra presión fiscal, la presión fiscal que existe en España, más desde las últimas subidas del gobierno de Rajoy y compañía, eran similares en fiscalidad a las que tienen países con una tasa de social, con un impacto social de impresionante, como puedan ser Dinamarca o no solo Dinamarca, Noruega, este tipo de países, muy por encima de la presión fiscal que tienen países como Alemania, sino además que esa presión fiscal pues repercute pues en todos los asalariados, todos las nos han subido el IVA a límites insospechados, pero resulta que a la hora de recoger recoger beneficios, de recoger dinero que deberíamos de recoger, resulta que España recoge menos dinero que el que recoge Grecia, que no nos olvidemos, no hace tanto tiempo decíamos, y decían nuestros más media, más sutiles, que no pagaba ahí impuestos ni el tato. Es decir, si aquí no se escapa nadie de pagar impuestos, nadie que cobre una nómina, que esté asalariado, que esté bajo estas condiciones, si aquí no se escapa nadie, ¿de dónde, por qué demonios aquí se recoge menos dinero que en Grecia, que no paga ni el tato? Y bueno, pues eso, Germán, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación en la cual, bueno? Bueno, ¿qué quieres que opine? La cosa, lo has dicho toda tú, o sea, está clarísimo el tema. Aquí, bueno, pues por lo que sea, nos meten unas presiones tremendas. Y donde realmente tienen que meter presión no es precisamente a la gente que se está metiendo, sino a la gente que parece que olímpicamente están pasando de ella y no tienen ninguna intención, vamos, de tomarles cintura a ellos. Eso está más que claro. ¿Qué pasa en este país? ¿Por qué tenemos la imagen que tenemos? ¿Por qué muchas veces pensamos de, bueno, qué pasa con la Merkel? Que, bueno, a lo mejor tiene algo de razón, a lo mejor tiene algo de razón pensando que no estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo, vamos, lo más absurdo que se puede hacer, o sea, perdonarle a la gente que realmente está defraudando, que está, se le está perdonando todo y se lo está haciendo pagar a la gente a la que no puede pagarlo, así de claro. Bueno, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha alertado en repetidas ocasiones del auge de la economía sumergida. La economía sumergida no es eso de que tan bonito de con IVA o sin IVA. No, es otra cosa, ¿eh? O sea, vamos a cuantificar las cosas. La economía sumergida, entendida como la riqueza derivada de actividades legales, pero escondida a propósito a las autoridades tributarias. Es decir, lo que se defrauda a Hacienda, a la Seguridad Social, por trabajadores sin contrato, que todo este tipo de cosas afectan directa y desgraciadamente desde una posición de nuestro empresariado, suponen, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, unos 88.000 millones de euros al año. Es decir, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años de bonanza, esos 88.000 millones de euros, y no nos cansamos de plantearlo aquí, esos 88.000 millones por 10 años son 880.000 millones de euros, que ahora estaría, nos saldría en este momento el dinero por las orejas. En este país podríamos estar haciendo unos planes maravillosos, pero lo que nos suponemos es que ese dinero, desgraciadamente, está en Suiza. Está en Suiza esos 880.000 millones y en algún otro paraíso fiscal. Bueno, Germán, ¿qué nos vas a poner ahora? Bueno, vamos a escuchar otro tema. Quería decir también este tema del fraude fiscal, a ver si quiere el señor Montoro, lo tiene muy fácil. Ponga usted a sus inspectores de Hacienda, en vez de echarlos el paro a tantos funcionarios, póngalos ustedes a trabajar, que posiblemente salgan muy rentables. Si las inspecciones de trabajo, porque vamos, el que defrauda no es el trabajador que está sin contrato, el que defrauda es el empresario que no le hace contrato al trabajador. Si las inspecciones de trabajo, los funcionarios que se podían dedicar a hacer inspecciones de trabajo, o funcionarios de Hacienda que tenían que estar buscando a todos estos chanchullos, se los ponen a trabajar, estos señores están ganando el sueldo y además pueden ser muy rentables, más que rentables, pero bueno, el señor Montoro, pues con la cara que tiene ya lo dice todo. En fin, lo hace hasta verso. Vamos a escuchar un tema donde debía estar el señor Montoro, para mi gusto estaría ahí, en Parchment Farm. Parchment Farm es una cárcel de, no sé exactamente ahora de condado, bueno, la canción, creo que la hizo una persona de color, vamos a decirlo así, en los años 50, y trata, bueno, pues de la gente pues que estaba cumpliendo condena en la famosa granja esta. Trabajos duros, trabajos forzados, y todo su señora podría escapar de esta granja. Ahí mandaría yo al señor Montoro. Vamos a escuchar el tema. Thank you. Bueno, hemos cortado un poco la música así un poco de improviso porque, en fin, el tema que nos gustaría comentar un poco para vosotros es el tema de huesitos, de chocolates hueso, al cual llega una empresa, y esto desgraciadamente lo hemos visto en esta comunidad y en cualquier otra, y en otras muchas comunidades autónomas, lo hemos visto demasiadas veces. Lo vimos en Tudor, aquí en nuestro entorno, lo hemos visto en Gillette y en tantas otras en Andalucía, el paraíso de la deslocación y demás. El tema es que nosotros desde CGT llevamos una campaña, una iniciativa en la que dice que ni un solo trabajador más a la calle. Los trabajadores de Ateca, de Hueso, los trabajadores de Ateca se pueden convertir tranquilamente porque ellos saben perfectamente cómo hacer huesitos y otro tipo de cosas. Recordemos que esta fábrica estaba dando beneficios empresariales, pero quizás no los que quería una serie de lo que se llaman inversores, y pretenden llevárselo a Polonia, es decir, compran una fábrica aquí, dejan a la gente tirada aquí, cogen marca y demás historias, se lo llevan a otro país donde esa compra les produce mayores beneficios. Bueno, nosotros lo que pedimos, lo que estamos pidiendo, lo que vamos a pedir sistemáticamente es, desde luego, que no se pierda un solo puesto de trabajo. Que el gobierno de Aragón, o el de España, o el de SEA, si tenemos un gobierno y un Estado y una no sé qué, lo primero que tiene que hacer es defender a los trabajadores y defender los puestos de trabajo, más en estos momentos. Y bueno, pues una de las soluciones podría ser convertir a los trabajadores que se van a quedar en paro, en lugar de parados, convertirlos en una buena cooperativa hacedora de chocolate, de chocolates huesos, de buen chocolate, como se ha demostrado, con un apoyo institucional y un apoyo financiero desde detrás. Y es desde los propios gobiernos, tanto el autonómico como el español. Y esto es lo que proponemos, ¿no? ¿A ti qué te parece, Germán? Pues, hombre, sería quizás la mejor solución. Y yo siempre he estado a favor de la autogestión de las empresas, más en estos casos en que es un caso de extrema necesidad. Quiere decir, ahora, por ejemplo, todos los trabajadores de chocolates hueso, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ir al paro? Sin más, o sea, se va la empresa por interés de estos señores. Si estos señores no son capaces de llevar la empresa, o bien porque son incapaces, porque no saben llevar la gestión, o bien porque son unos tiburones y, bueno, quieren unos beneficios escandalosos que en estos tiempos, vamos, es que es impensable. Por cualquiera de esas causas, ¿qué se puede hacer? Pues, hombre, lo más sencillo sería que las instituciones apoyaran a estos trabajadores y les dieran pues unas facilidades para que pudieran llevar a cabo ellos esta empresa autogestionada por ellos perfectamente. Vamos a ver, el que menos habrá trabajado en esa empresa seguramente que ha sido el director general de esa empresa, o el presidente o el que sea. Eso es como yo, por ejemplo, si estoy trabajando en una caja de ahorros, sé positivamente que los que estamos trabajando y los que estamos sacando el trabajo y los que estamos dándolo todo somos los empleados de las cajas. Nunca es ni el consejo de la administración, ni es el presidente de la entidad, ni mucho menos. Estos son los que se llevan su buen sueldo sin hacer apenas nada. Y muchas veces con unas decisiones que nos llevan a la ruina a los demás. Los trabajadores de chocolates hueso están suficientemente preparados por sí solos para mantener esta empresa, para llevarla a cabo. ¿Qué necesitan? Ayuda a las instituciones. Efectivamente. Si aquí en Aragón no tenemos entidades como deben de ser, que defiendan a los aragoneses, a los trabajadores aragoneses, pues mire, señores, ese es realmente el problema. El problema no lo tienen chocolates huesos. El problema lo tiene esta sociedad. El problema lo tiene esta sociedad y tiene otras muchas series de problemas. Hoy nos aparecían con la situación en el desempleo, donde dicen que el paro ha bajado 46.050 personas en abril. ¿Lo has oído? Sí, lo he oído, sí. Esto no es cierto. Lo cierto es que cerca de 100.000 puestos de trabajo fijos y estables se han reconvertido en 156.000 puestos de trabajo precario, mal pagado, mal estructurado y, por supuesto, temporal. Que una vez que se pase la temporada de verano, lo vamos a purgar. Efectivamente, y mucha culpa de esta tiene los famosos minijobs que se han puesto tan de moda. Sí, bueno, que los aquí potencia tanto el Estado, y bueno, es que eso es absurdo, vamos. Es tan absurdo como la situación en la cual se ha puesto a la plataforma de afectados por hipoteca, estos desahucios. Y a mí hoy me gustaría ponernos a todos lo último de que han sacado esta gente que se dirigen al presidente del gobierno. Me parece muy bien. Y bueno, pues de ciudadano a presidente. Muy bien. Señor presidente del gobierno. Le ha parecido a usted profundamente antidemocrático que nos acerquemos a sus señorías con asambleas y pegatinas para mostrarles una realidad que están ignorando. Nosotros también tenemos hijos. Quizás nos escuche más si nos dirigimos a usted de la misma forma en que nos habla últimamente. A nosotros, ciudadanos y ciudadanas, nos parece profundamente antidemocrático que comparezca a través de una pantalla sin responder a las preguntas de los medios. Que incumpla punto por punto su programa electoral. Punto por punto. ¿Por qué cree que la gente le votó? No sabemos si ha recibido sobres de su partido. Pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco. ¿Antidemocrático es? Gobernar con reales decretos, sin diálogo. Esconderse ante la corrupción como se esconden. Proteger los intereses de una banca acosadora. Y llamarnos acosadoras a sus víctimas. Más del 80% de la población apoya nuestras propuestas. ¿Para quién gobierna usted, señor Rajoy? Las políticas del PP, del PSOE y los desmanes de la banca han arruinado al país. Nos han arruinado. Pagaremos su fiesta durante años. Con nuestra sanidad. Nuestra educación. Nuestras pensiones. Nuestras viviendas. Hipotecando el futuro de todos, de un país entero. Para salvar a los culpables del desastre. Queremos justicia. Y exigirla es, mire usted, profundamente democrático. No podemos permitir más desahucios ilegales. Más familias en la calle, endeudadas de por vida. No vamos a permitir más víctimas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos remando juntos. Pero sin echar a nadie por la borda. Señor Rajoy. ¿Quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios? ¿A quién cree que llamarán antisistema nuestros nietos? Si de verdad quiere buscar soluciones. Soluciones reales. Aquí nos tendrá abiertos al diálogo. Si no, nos tendrá enfrente, defendiendo a las personas, a las familias. Y luchando por una democracia. Que sea de verdad, profundamente democrática. Bueno. Que... Bueno, yo opino que nunca se han dicho tantas verdades en tan poco tiempo. Eso sí que es una realidad. Vamos a romper un poco esto con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner ahora? Pues vamos a seguir con el grupo de los Blue Cheer, con Dickie Peterson, Lyle Steppins y Paul Wiley. En otro tema que ya viene a ser de su segundo álbum del año 69, en el que sí que observaréis que ya esa dureza primitiva que tenía el primer álbum, Vince Clarke Youtube, desaparece, dando paso quizás a un sonido más psicodélico, más en la onda que se estaba llevando en San Francisco en esos tiempos. De todas formas, es un tema muy original, sobre todo original. El sonido que tenía esta gente se diferenciaba de la mayoría. Os dejo con ellos. You give me some desde lo más profundo de la topera, lo Onda Negra, con vosotros a través del 101.8 de Radio Topo. Damos la bienvenida a nuestra compañera Cris, que acaba de llegar ahora y nos ha dado una alegría profunda. Gracias, Cris, por venir. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, andábamos diciendo historias sobre distintas historias y yo quería comentar alguna noticia así, cuanto menos curiosa, cuanto menos divertida, que es que la Iglesia, bueno, pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, ha inscrito 4.500 propiedades sin publicidad y sin pagar impuestos. Las diócesis vivieron un boom inmobiliario a partir del año 2003. El obispado de Córdoba registró la mezquita de Córdoba, se la han apropiado la Iglesia Católica, porque jamás ha sido de ellos. En base a una situación muy particular, que pues bueno, pues como los Reyes Católicos entraron en mil no sé cuántos de tal y no sé quién pasó a por allí y demás historias y era católico, la mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica, perdón, de la jerarquía eclesiástica. Y esto, que puede parecer anecdótico, lo que ha sido una usurpación de bienes a muchos municipios rurales, se han quedado los montes donde estaban, el monte donde estaba una ermita, que jamás ha habido un cura ni nada por el estilo, pues se han quedado también. Y bueno, pues porque os hagáis una idea, desde que la Iglesia Católica se ha hecho con la posesión de la mezquita de Córdoba, no se paga el IVA para entrar. Ala, ponos algo, cuéntanos algo más, contarnos algo de porque es que vamos, de cualquier manera se me... Y luego además, es que me sorprende, hay una cosa que me sorprende mucho y es el hecho de que en un momento determinado, y además en esta época del año, te sale en una campaña absolutamente falsa, diciéndote, pobrecitos, que mira, mire usted, ponga la X, que si no, no podemos hacer labor social. La labor social no tiene nada que ver con poner la X en la casilla de la Iglesia Católica, que lo sepa todo el mundo, que... A Caritas, cuando se le da cuando se pone en otro sitio. Entonces, vamos a ver si ya suspendemos ya de una puñetera vez, que ya va siendo hora de suspender este tipo de aportaciones. Y es que mucho nos tememos que ni izquierda ni derecha, que habría que empezar a debatir seriamente qué es lo que es la izquierda y qué es lo que es la derecha, ¿no, Germán? Yo más que qué es lo que es, primero, hace uno que son conceptos que los tenemos muy claros, es dónde están, en estos momentos sobre todo. Sabemos dónde está la derecha, por supuesto, la tenemos enfrente día a día, dictando leyes, tocándonos lo que no lo tenían que tocarnos y demás. Pero ¿dónde está la izquierda? Esa es la pregunta que yo le haría a la gente. ¿Dónde está realmente la izquierda? Y además es una cosa muy curiosa cuando observas a personas como aquí la jefa, por así decirlo, de UPD, que se declara de centro izquierda. Dios mío. Andanda, qué bufanda. Esto sí que me preocupa, pero me preocupa enormemente, porque si esto es un centro izquierda, puf, ¿qué será el centro derecha? Puf. ¿Qué será la extrema derecha? Hitler se queda corto ya, con esta gente. Esto es muy preocupante. La verdad es que, no sé, lo lógico es que la izquierda estuviera más unida, que luchara ante esa tempestad que tenemos de los fachas, porque no se les puede llamar de otra forma, son auténticos fachas los gobernantes que tenemos, dictan a su antojo, en contra del pueblo, más fascismo que ese, pues la verdad es que no conozco ningún otro. Bueno, yo de cualquier manera, lo que no puedo considerar ni considerar bajo ningún concepto bajo ningún concepto como izquierda es un partido de poder como ha sido el partido. Ahora que habré tocado la palabra. Ahora lo has dicho, un partido. Ese es el problema que estoy viendo yo en la izquierda. O sea, hay mucha gente de izquierda, hay muchas agrupaciones de izquierda, hay muchos colectivos de izquierda. Demasiado partido. Pero hay mucho político que está envenenándolo todo. Hay demasiados políticos que se contradicen constantemente. Y que están dejando a la izquierda en un lugar patético. La Dalí de la izquierda dentro del PSOE, esta chica nueva con izquierda. Que yo le veo muchas ganas de prosperar, Beatriz Talegón, que decía no hace mucho que ojo con el 15M, que es que ahí está metida la derecha detrás, todo porque la echaron de una manifestación. Bueno, de cualquier forma, Alfredo, llamar a la línea de izquierda, llamar al PSOE izquierda, esto es un anatema, pero vamos, esto es gravísimo. Vamos a ver, ¿qué políticas ha hecho? ¿Dónde están las políticas que se hayan llevado a cabo? Fíjate, curiosamente, de izquierda, vamos a ver, curiosamente ni cuando están en la oposición ejercen como izquierda, ni siquiera, vamos a ver, pero de cualquier manera es izquierda, una cosa que todos podemos comprobar, porque vamos a ver, de acuerdo que Chris me parece que ha planteado más de una vez y más de dos tal tema del aborto, etcétera, y tal, la reforma que plantea Gallardón, que nos pone en la cola de toda Europa de la reforma de Gallardón, hace bueno y hace muy de izquierda el proceso actual, sin ser nada. Y sobre todo porque todavía está en el Código Penal el practicar abortos bajo determinadas condiciones. Entonces, efectivamente. Pero ¿y qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Que va a volver otra vez. Yo recuerdo esto con fricción de mis años mozos, cuando Pachis Patas Cortas dominaba este país desde una posición de fascista claramente y sin ambajes y tal, o te ibas a Londres o a la bortera del barrio, y si no a la tumba. Y esto es a lo que nos lo que nos espera a partir de ahora, sobre todo cuando está totalmente demostrado que en tiempos en los cuales una ley del aborto no existía aquí en España, el número de abortos que se realizaban era bastante elevado. No tiene nada que ver que haya una ley o no la ley. Los abortos se van a hacer bien o mal según las condiciones que te permita la ley. Esa es la única diferencia, porque las mujeres tenemos tristemente que decidir en esa situación. Es curioso como para determinados... Y esto lo han empleado porque en este país se ha utilizado, en este país y en este mundo pseudo occidental, se ha utilizado lo del bipartidismo a imagen y semejanza de Estados Unidos y tal. Bueno, ejemplo más claro lo tienes en Inglaterra. Estados Unidos, bueno, pues hay dos partidos de ¿qué es lo que defienden los dos partidos? La dominación del capital es por encima de todo. O sea, no hay ninguna ley que haya salido en los últimos 30 años que haya sido mínimamente favorable a las clases trabajadoras. Y esto los trabajadores lo tenemos que tener muy claro. Los trabajadores tenemos que tener muy claro que lo que tú planteabas en un principio, que no es el nombre, ni izquierda ni derecha, que hay políticas sociales, hay políticas antisociales, y hay políticas de derechas que se pueden disfrazar de lo que quieras, ¿no, Germán? Bueno, y el tema que veo también, pues es que la gente, los que hoy por hoy se consideran, nos consideramos parte de la izquierda real, pues como estamos tan divididos, tan quemados y tan hartos, la verdad es que en las urnas no se nos va a ver a la mayoría. Esto, claro, le está dando pie a que todos los de misa comulgantes sigan votando al Partido Popular y lo tengamos ahí para cutio. Pero a mí eso no me importa. O sea, lo que tiene que hacer la izquierda, o los que realmente se consideran izquierda, es tomar las calles, estar en la calle, dar la vara, todo lo que haga falta y más. Y pasar. Y os voy a decir una cosa, ya sabéis que se está cobrando por cada voto que va a un partido político. Bueno, vamos a cortarles de alguna forma el grifo. Siempre tendrán grifos por ahí, siempre se autofinanciarán, siempre, pero vamos a ir... Siempre habrá una corrupción del que produce... Vamos a seguir con los escraches, vamos a seguir tocándole las pelotas, y aquí nos lo están tocando a nosotros. Y no hay más. Lo que no se puede hacer es quedarte cruzado, y de brazos cruzados ahí en casa y no hacer absolutamente nada, no. Vamos a seguir dándoles mal, vamos a molestarlos. Y vamos a seguir tomando las calles, vamos a seguir ocupando las calles. La calle es el sitio natural que tenemos, la izquierda, la verdadera izquierda, los trabajadores, los realmente los asalariados, los nuevos y viejos proletarios. Bien. Que hemos existido siempre. Lo único que hemos tenido ha sido Como ya no nos queda, tomar el poder, como ya casi no nos queda tiempo, vamos a despedirnos ya con el último tema de los Blue Cheer. Se trata de Rock Me Baby, una versión del tema clásico de B.B. King. Y mientras tanto, pues os vamos despidiendo. Bueno, ya sabéis, este ha sido el programa de Onda Negra, el programa de la CGT en Radio Topo 101.8, y nos vemos el lunes que viene y nos vemos en las calles. Ahora os dejamos con los compañeros de Mate Amargo. Oh,